Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora en el 107.7 FM, Cerro a la Izquierda en el aire, acá en Radio Voz de la Mujer, para todo Chile y para todo Concepción. Saludamos a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando en el Face Live, a la gente que nos está escuchando a través del dial, y también a la gente que comparte nuestras publicaciones y también nos sigue a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook, y también escuchándonos a través del podcast de Cerro a la Izquierda, donde subimos semana a semana todos nuestros capítulos. Así que un saludo afectuoso, esperemos con no tanto frío, partiendo una nueva semana, un nuevo debate, una nueva conversa acá en Cerro. Voy directo al grano saludando primero a las personas que me acompañan el día de hoy, nuestro panel estable. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, contenta por estar en una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Obviamente, figura fundador, miembro fundador de Cerro, nuestro querido Gamaliel. Gamaliel, ¿cómo estáis? Bien, bien, Nelson, muy contento, muy animado de estar junto a todos nuestros vecinos del Cerro La Pólvora y, bueno, a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Face Live, ¿no es cierto? Exactamente, que si están incorporando, compartan y difundan que estamos transmitiendo en vivo, pese a que el internet es medio lento a veces, pero estamos ahí también. Y saludamos, obviamente, a nuestro DJ Jano, que va a hacer con la mano un gesto, porque vemos nuevamente su mano. Como todas las semanas, su mano nos acompaña. No él en persona, no completo, solamente sus manos. Así que un saludo afectuoso también. Y esta semana, la contingencia se toma de nuevo Cerro a la Izquierda. En este caso, la movilización docente, que ya va por su sexta semana. Así que ese va a ser el tema del día de hoy. Difundan, compartan, nos vamos a una pequeña pausa musical. Y al regreso, entramos de lleno en el debate, acá como siempre, en Cerro a la Izquierda. Thank you. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Y volvemos acá a Cerro a la Izquierda, ya para iniciar nuestro programa. Saludamos a la gente que nos está escuchando, nuestros medios amigos también, a Resumen, a Radio Aucán en San Fernando, a Radio Valentina en Ranguelmo, a Radio Esperanza de Quirihue. ¿Estaba bien o no? ¿Estuve bien o me carbié? Estuve bien, bien. Primera semana que la chunto. Y un saludo afectuoso a cada uno de ellos que retransmiten y también están junto a nosotros en nuestro querido Cerro a la Izquierda. Puntualizar y bueno, primero que nada enviarles afectuosos saludos a nuestros amigos de Radio Monte Águila Online de Monte Águila, quienes nos informan a través de nuestro fanpage que la repetición de este capítulo será los días martes a las 18 horas, así que todos siempre atentos a escuchar Radio Monte Águila Online, hacerse parte de dicha iniciativa de radio comunitaria en el sector de la tan afectada exactamente e inundada como futura comuna de Monte Águila. Sí, bastante afectada se vio por las últimas precipitaciones que cayeron acá en la zona la semana pasada. Así que un saludo afectuoso a la gente que nos está escuchando a través de Monte Águila Online. Mucha fuerza. Bueno, chiquillos, entramos directo al grano, como dicen por ahí. Sexta semana de movilización docente. Han habido distintas mesas de trabajo entre el ministerio, comandado por Marcela Cubillo, y el Colegio de Profesores. En este caso han habido dos instancias. La primera no fue muy positiva. El movimiento se ha mantenido bastante firme, pese a los distintos puntos de tratar de desgastarlo. Uh-huh. Y como les decía, sexta semana de movilizaciones, han aparecido nuevos actores en este caso, algunos más impuestos que otros. El caso, por ejemplo, de algunos centros de apoderados que han empezado a levantar, entre comillas, la voz con respecto a esta movilización. Y también las propuestas del Estado, en este caso el Ministerio de Educación, frente a esto. Entonces la pregunta viene de cajón acá, chiquillos, para abrir el debate, es ¿cómo creen ustedes que está el estado de la movilización actualmente? ¿En cómo lo ven? A diferencia, por ejemplo, cuando estábamos en la tercera semana y esto claro, lo hablamos, ¿cómo lo ven la comparación, el contraste entre lo que vieron esa semana y lo que se ve ahora? Yo sigo sosteniendo que la cohesión del movimiento es admirable. Yo creo que ese ha sido un logro de este movimiento, a pesar de que estamos en la sexta semana, y uno de los análisis que hay que hacer es que justamente estamos en el punto en el cual los estudiantes inician las vacaciones de invierno. Bueno, sabemos que los profesores, el mecanismo que tienen de presión es justamente el paro, porque los estudiantes no están en clase. Entonces, si se inicia, genera un perjuicio económico a la municipalidad. Claro. Y donde el ministerio salta, en el fondo, que es la única forma de presión que tiene. Y estamos en ese punto, donde los estudiantes van a salir de vacaciones, por lo tanto, los profesores se quedan sin medida de presión prácticamente. Y son 6 semanas. El desgaste es claro, no me refiero a que el desgaste del movimiento en sí, porque se ve cohesionado, se ve con decisiones claras, pero sí el desgaste en cuanto a las capacidades que tienen de sostener esta movilización más tiempo y sin estudiantes, sin el medio de presión que son los propios estudiantes sin clase. Así yo creo que estamos en un punto ya álgido. Quizá el análisis podría ir por el lado de que ya estamos de salida de esta situación, aunque han habido otros movimientos sociales que también podemos recordar que han superado incluso este tipo de zancadillas, como cuando los lanzan a vacaciones o cuando tiran vacaciones adelantadas, pero no sabemos cuál es el caso, pero estamos en un punto álgido. O sea, en este momento no se puede dejar fuera del análisis que se inicie las vacaciones de invierno. Claro. De acuerdo a lo que se plantea en la mesa, yo creo que en esta situación no cabe más que poner de relevancia la unidad del magisterio, la unidad del movimiento de profesores en relación y muy vinculado a las actuaciones que han tenido las autoridades del Ministerio de Educación, que veámoslo de esta forma, ha continuado y ha profundizado su agenda de destrucción de la educación pública. Estos llamados o estas negativas en primera instancia a negociar, toda esta cantidad de mentiras esparcidas por la ministra Cubillos, sin duda han generado un impacto profundo en la sociedad, y también como básicamente diferentes sectores de la sociedad miran a la educación pública. Sí, yo creo que eso faltaba, pues, analizar un poco la postura del ministerio, del gobierno en estas 6 semanas, porque ha sido claramente una agenda de destrucción de la educación pública. Así es. y jugar al desgaste nomás, que no ha sido más que eso, el juego político de ellos ha sido al desgaste y a tratar de quebrar de distintas maneras el movimiento. Recordando también que esta semana se presentó una propuesta alternativa de la cual no se tiene conocimiento público, porque Marcela Cubillo y el Ministerio en este caso no lo publicitaron o no lo especificaron, pero sí está en estudio actualmente por parte de los profesores movilizados, y en este caso tengo entendido que el día miércoles de esta semana se va a votar esta nueva propuesta gubernamental. Y bueno, y aquí hay varios temas que salen, como que han salido en las últimas semanas. Pues tienes de partida este paso desde la displicencia de Marcela Cubillo a sentarse a negociar, a este establecimiento de mesas de negociación, pero con ciertas restricciones. Pues en este caso no fue convocado todo el colegio de profesores, sino una parte, sino, si no me equivoco, fueron 3 personas representantes del colegio que pudieron juntarse con ella. Tienes por otro lado una serie de movimientos, entre comillas, de centros de padres y apoderados que han poco levantado la voz respecto del alcance de la movilización. También, digámoslo, bastante maquillado políticamente, esta utilización de los centros de padres y apoderados con instrumentos políticos ya lo hemos visto anteriormente. Sí. No es un tema nuevo, pero sí la famosa CONFEPA, por ejemplo, muy bien, Janu. La Confederación de Padres que defendían el derecho a pagar por la educación. Exactamente, que fue el año 2015. Sí. Entonces ya viene de arrastre este movimiento un poco. Pero ahí viene un punto que yo que ahí abro el debate también y abro la pregunta al Face Live, al Twitter, con respecto a cómo han visto ustedes el posicionamiento de este movimiento con la comunidad educativa. En este caso me refiero con los padres y con los territorios en los cuales se inserta la escuela. ¿Creen ustedes que es un punto de debe del movimiento o creen que es un punto que los medios en realidad no han abordado? Siempre es complejo para todos los movimientos sociales involucrar a todos los actores políticos. Es siempre un desafío. Nosotros en su momento fuimos estudiantes, lo sabemos. Y por otro lado también creo que cada vez que un movimiento social es fuerte en este aspecto, los medios de comunicación de masa no atienden a esa fortaleza. En ningún caso, siempre atienden a las debilidades. Por eso sabemos de los centros de padres y apoderados que están haciendo presión para bajar el movimiento. Sí. O sea, se le da solamente eco a ese tipo de posturas, pero nunca a las posturas a favor. Y yo creo que las redes sociales en ese caso ayudan un poco a hacer un sondeo con respecto a esto. Y creo que en general la gente ha sido bastante receptiva al movimiento de los profesores. Y yo creo que también tiene que ver con que en este caso no es una demanda salarial, no es un aumento de salario, que es muy legítimo, pero siempre tiene un montón de detractores que los profesores estén solicitando mejoras a sus ingresos. Sí. Cuestión que es bien cuestionable, pero que es así. Pero en este caso yo creo que ha recibido bastante apoyo los profesores en general. Sí, de hecho, gran parte de las 11 demandas del movimiento en este caso tienen relación más con temas de saneamiento de ciertas situaciones. Por ejemplo, el fin de la deuda histórica, la estabilidad laboral, la mejora al proceso de evaluación docente o el fin del doble proceso de evaluación docente, la acreditación en este caso de las profesoras de educación diferencial. Uh-huh. Y estas demandas tienen que ver más con un tema más, no temas salariales, porque no tienen que ver con lucas, sino que tienen que ver más con ciertas derechos o ciertas garantías para que el proceso educativo se pueda desarrollar. Pero igual la pregunta, yo creo que sería interesante que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo hasta ahora, pudiera contestarnos. Gente que quizás profesores que estén movilizados en este momento, que estén participando en su instancia o apoderados, ¿cuáles creen ustedes que ha sido el rol de la comunidad educativa frente al movimiento? ¿Ha sido un rol pasivo, un rol activo? ¿Ha habido una relación entre el movimiento docente y estas comunidades educativas? Gama. Bueno, respondiendo a tu pregunta y en relación a cómo el ministerio ha utilizado a los padres apoderados, yo creo que la forma en la cual se han relacionado, yo creo que no podemos catalogarla de otra forma que no es el chantaje. Acá ha existido un chantaje de parte del ministerio utilizando lo que sea, ya sea las movilizaciones en las calles, ya sea que los niños están no están asistiendo a clases, lo cual evidentemente no es el óptimo, pero no queda otra forma de manifestarse de parte de los profesores, así como también a diferentes grupos de padres y apoderados que están seleccionados con pinzas y que están siendo agrupados bajo una iniciativa que fue lanzada la semana pasada. Me estoy refiriendo al plan de Apoderados Empoderados, rimbombante nombre, viene como aula segura, viene con todo esto. Con toda la rimbombancia a la cual la derecha nos tiene acostumbrados, que básicamente es un plan que conlleva la realización de 39 encuentros que se realizarán a lo largo de todo el país durante los meses de julio y septiembre, con presidentes directivos del Centro de Padres y Apoderados, para fomentar la participación, fomentar el empoderamiento de los padres y profundizar el derecho preferente que tienen los mismos de educar a sus hijos. Y bueno, señalando también una mentira gigantesca dentro de todo ese discurso, que es el hecho de que los padres no han sido consultados en las reformas que se han implementado, lo cual evidentemente es falso. Cuando se establecieron las reformas, bueno, tampoco es que las esté avalando. Claro. Pero los padres, diferentes organizaciones que agrupan a Padres y Apoderados, fueron parte del proceso. Se les consultó, evidentemente algunos puntos se les concedieron, otros no, lo cual es legítimo dentro de un marco de una negociación. Pero decir que los padres no han sido escuchados, decir que a los padres no se les ha considerado, es claramente una mentira. Y una de las mentiras a las cuales nos tiene acostumbrado el gobierno de Sebastián Piñera, y en este caso la ministra Cubillos, que al parecer está fomentando una promisoria carrera política a costa de la destrucción de la educación pública. Bueno, y hay algunos links que lo que tú dices con respecto a lo último de la destrucción de la educación pública. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, las declaraciones del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con respecto al cierre del emblemático Instituto Nacional. No voy a entrar al chauvinismo de muchos institutanos, que hay que decirlo también. O al antichauvinismo de mi instituto, está bien. O sea, para mí es un instituto emblemático, pero no le pongamos color tampoco a la situación. Sé que colocarle color a la situación de cerrarlo, pero no apelar al chauvinismo para defenderlo. Porque es malo cerrar cualquier establecimiento de educación pública. Exacto, o sea, ya llámese Instituto Nacional o llámese Liceo cualquier B48 en Cunco. Los dos son instituciones públicas y por ende no pueden ser cerrados por decreto o por el dictamen de un alcalde, en este caso Alessandri. En el marco también de una movilización estudiantil que ya llega, se arrastra de bastante tiempo, que tampoco ha tenido solución. Que estudiantes que le están contestando al gobierno por el tema del aula segura. Exactamente. Básicamente haciendo la problematización de qué significa tener un aula segura. Uh-huh. ¿Acaso tener un aula segura no es tener un aula más o menos en condiciones, calentita en invierno, que se afresque en el verano, que no se llueva, que no se gotee? Básicamente eso es realmente tener un aula segura y no tener una... controles policiales afuera de tu liceo. Claro. Bueno, y ahí otra pregunta que viene de cajón también. Ya hablamos un poco de esta aparición de los centros de padres como actores críticos. Normalmente aparecen solamente en esto, durante el resto de los procesos no aparecen, pero claro. En este caso, ¿cómo ustedes han visto un poco la respuesta de la institucional? Yo, por lo menos, partiendo de la base, creo que han sido muy escasas, difusas, y se han caracterizado por mucho eslogan y poco sustento. No sé qué les parece a ustedes, chiquillos. La respuesta un poco del ministerio frente a las demandas de los profesores. ¿Han sido respuestas? Partamos de esa base. Yo creo que ahí es donde habría que partir. Yo creo que no son respuestas. O sea, ¿no quiere responder? Tienes a los profesores con un petitorio muy claro, con cuestiones, exigiendo cosas muy concretas que han sido problemas arrastrados por años. Y otros emergentes, pero no sé, pues la doble evaluación docente es una cuestión que entorpece de manera evidente el proceso educativo. De doble evaluación docente que lo dejó el entonces ministro Alamán. Sí. Actual cónyuge de la ministra Cubillos. Claro. Entonces estamos dentro de ese juego. Y tenemos, bueno, a lo que iba, tenemos un petitorio muy claro, muy concreto, con cuestiones que son más que evidentes, que es necesario abordar, y tienes una contraparte que te está respondiendo como desconectado del petitorio de los mismos profesores. Que tú le hablas en otro lado. Tú le hablas A y te responden B. Eso, completamente desconectado. Entonces, yo no le llamaría respuesta, yo solamente diría que son evasivas, de cierta manera, porque en algunos casos, cuando se hacen estas mesas de diálogo y cuestiones, se van abordando punto por punto, ¿cierto? Y se dan respuestas que a veces no tienen nada que ver con la exigencia, pero por último se abordan. En este caso yo creo que la estrategia ha sido el desgaste, y nada más que el desgaste, porque no se responde al petitorio, a la demanda concreta del movimiento. Eso pienso yo, así lo veo. Gama, ¿cómo lo ves tú? O sea, básicamente sumarme a las palabras de Angel, las respuestas del ministerio no son respuestas. Acá no se está abordando la temática, el problema de fondo. Acá no se está dando respuesta a lo planteado por profesores, diferentes actores de la sociedad que se han movilizado en conjunto con profesores. Y acá yo creo que claramente el ministerio sigue en su agenda de destruir la educación pública. Otra cosa que me gustaría comentar, un poco para puntualizar el grado de improvisación al cual está llegando el ministerio en la actualidad, es que, bueno, cuando la ministra Cubillos lanza por redes sociales este plan del cual les comentaba, Apoderados Empoderados, muchas de las unidades técnicas del Ministerio de Educación se enteran por la prensa. Claro. Exacto. No tienen... Lo cual nos habla del quiebre interno que hay entre... los funcionarios más políticos y los más técnicos del ministerio y los más técnicos. Bueno, hemos hablado nosotros bastante de un poco, sí, de esta discusión. Vale la pena escuchar el testimonio de profesores, en este caso movilizados. En este caso estamos a hablar con gente que participa en el comunal del Colegio de Profesores de la comuna de Hualpén. Sí. Y ellos nos dieron un testimonio con respecto a esta movilización, justamente en los temas que hemos hablado, un poco respecto del estado de la movilización actual, un poco la postura frente a las respuestas del ministerio y un poco las próximas actividades o proyecciones que le ven al movimiento. Estos son audios fresquitos, es como hace media hora atrás. Yo creo que debemos recordar de que muchos profesores en este preciso momento se encuentran evaluando... En sus asambleas, evaluando las respuestas que han obtenido. Exacto. De parte del ministerio en reuniones que tuvieron el día de hoy en la mañana. Sí. Vamos a los audios. Cerro a la izquierda. Hola, buenas tardes. Hablas con Jorge Barriga. Presidente del Comunal Hualpén. Bueno, te explico más o menos el temario que me enviaron. El estado de la movilización hoy en día, nosotros en Hualpén tenemos 100% movilizado, todos los profesores de la comuna, los 11 establecimientos de la comuna. Sin embargo, a la espera de la consulta que se va a realizar el día miércoles, frente a la nueva respuesta del gobierno que hubo el día de hoy. Postura frente a la respuesta de la institucionalidad. Está complejo nuestra postura en este minuto. Hay unos pequeños avances, pero son insuficientes. Ahora, yo te reconozco que está difícil, principalmente por el tema de las vacaciones. Nosotros acá en Hualpén pasamos el umbral del temor de los descuentos. Sin embargo, el tema de las vacaciones nos complica, porque la forma de presionar durante en vacaciones difícil. De hecho, nuestras medidas de presión en el fondo son que nuestros estudiantes no están en clase. Esa es nuestra negociación, digamos, con el gobierno. Críticas de parte de los centros de padres frente a la movilización. Son un tema de los centros de padres que no nos afecta en absolutamente nada. Bueno, ahí teníamos parte del testimonio, en este caso de Jorge Barriga, presidente del comunal del Colegio de Profesores de Hualpén, que nos comentaba un poquito con respecto a algunos temas importantes en el estado actual de la movilización. Un tema que nosotros lo hablábamos en off, no sé si lo hablamos ahora, que tiene que ver con el proceso de vacaciones, que coincide justamente la salida de vacaciones de los estudiantes y como que le quita el sustento principal a la movilización. Y por otro lado, el temor a los descuentos que ya lo superaron, que es un tema que también dio vuelta, sobre todo la última semana. Pero aún así dice que es complejo la evaluación. Yo creo que es pertinente tener en cuenta que el propio Colegio de Profesores, tras la última propuesta, dice, es momento que me pongamos el paro. ¿Dónde salió esto? Salió en un video publicado en la cuenta oficial de... María Aguilar lo dice. María Aguilar dice en la cuenta oficial del Colegio de Profesores, en un video que subieron, dice, la decisión es de ustedes, pero es momento que le pongamos el paro. Dice, es importante que mantengamos el apoyo ciudadano, por eso nos parece que es momento del repliegue, de que tenemos los puntos que nos ofrecieron y los hagamos cumplir y replieguemos el movimiento. Depongamos el paro, volvamos a nuestras clases, justo antes de las vacaciones, que va a permitir hacer el corte con el tema de los descuentos. La decisión es de ustedes, dice, y dice, por supuesto que vamos a seguir luchando por la mención para los educadores de párvulos y las decisiones de poner el paro. Por supuesto que vamos a seguir luchando por el tema de la reforma curricular. Vamos a presentar recursos judiciales, vamos a hacer todo lo necesario. De ninguna manera nos vamos a rendir con esos temas, planteó el líder del gremio docente, Mario Aguilar. El próximo miércoles, como decíamos, se desarrollará la votación, donde los profesores resolverán si continúan o no con esta movilización que ya se extiende por 6 semanas. Entonces, es complejo el escenario porque... Si vienes Mario Aguilar, pero tienes al dirigente del colegio de profesores diciendo es momento de que pongamos el paro. Bueno, igual va a estar interesante esa votación el miércoles, en tanto se va a ver qué pesa, po. O sea, o está la movilización de los profesores de base, o va a pesar esto, porque en realidad lo que dice Mario Aguilar está intencionando un poco la decisión con respecto a que la decisión es libre de ustedes, pero la opción de bajar el paro nos da esto. Claro. Entonces igual como que te intenciona un poco la decisión. Obviamente la decisión la van a tener los profesores de base y obviamente los asociados. Y ahí hay que ver, pues, yo creo que va a estar interesante. Quizás me imagino que no va a ser tan holgada la victoria de las dos partes, o el sí o el no en este caso, a diferencia de lo otro, de las otras consultas. Claro. A priori lo digo, puede ser que el miércoles sea 90-10 y la otra semana esté diciendo que la séptima semana de movilización. Pero yo creo que un punto interesante es entre, por un lado, la capa de dirigente versus lo que plantean los profesores de base en este caso. Sí. ¿Se han dado cuenta de la cobertura que le han dado los medios de comunicación a las declaraciones de Aguilar, llamando o señalando que ya es momento de bajar el paro? Sí, pues por supuesto. Una amplia cobertura. Yo creo que esto es un viraje en 180 grados con respecto a la cobertura que se había venido dando de parte de los medios de comunicación empresariales con respecto a declaraciones ya sea de dirigentes o las acciones de los profesores movilizados. Claro. De un momento en el cual se estaba tergiversando absolutamente todo lo que se dijera de parte del Colegio de Profesores. A un momento en el cual, a estas alturas también se está tergiversando. Perdón, se me cortó el audio. Pero básicamente, conversando o señalando de que es momento de finalizar el paro. Claro, esto me recuerda mucho una portada en las últimas noticias para la Revolución Pingüina. Ya paren, muchachos, ya se subieron por el chorro. Me recuerda una fotografía que tenía que ver un poco con que ya el paro ya llevaba bastante tiempo y como que ya los medios ya no les estaba gustando tanto que estos niñitos se movilizaran y se tomaran las cosas. Ahora vamos a ir con el segundo audio de este testimonio de Jorge Barriga, presidente comunal del Colegio de Profesores de Hualpén, del comunal. Perdón, se me cortó el audio. Sobre el tema del asunto de padre, la verdad es que nosotros acá en la comuna no nos tiene preocupado, porque hemos tenido sumamente buena recepción de parte de los centros de padres, con la Unión Comunal de Padres Apoderados, hemos tenido una constante comunicación con ellos. De hecho, por ejemplo, nosotros mañana tenemos una asamblea acá con los consejos gremiales junto a los centros de padres de cada establecimiento, de los 11 establecimientos. Nosotros creemos que en cierta medida el Mineduc ha manejado esto del apoderado empoderado, que las mismas encuestas nos dan una aprobación enorme, 69% de aprobación de CADEM, una encuesta que es más que nada pro gobierno. Entonces, como te digo, no hemos tenido conflicto con nuestros apoderados. Claramente siempre aparecen uno que otro, pero en la generalidad hemos tenido muy buena relación. Próximas actividades, el último punto. Próximas actividades, está medio complicado. No tenemos actividades planificadas para esta semana. De hecho, teníamos una cicletada, pero la suspendimos producto de esta consulta que tenemos el día miércoles. Mientras no sepamos cuál va a ser nuestra decisión a nivel comunal y nacional sobre las movilizaciones... Perdón, ahora sí, se cortó de nuevo. Mientras no sepamos con claridad qué va a pasar con la movilización. Mientras no sepamos con claridad qué va a pasar con la movilización, no sacamos nada, digamos, planificando actividades para esta semana, ¿ya? Pero independiente, nosotros acá en Hualpén, un punto extra, acá en Hualpén nosotros hemos dejado en claro y todo y aprobado por los consejos gremiales que independiente a nuestra votación comunal, nosotros vamos a respetar la decisión nacional. A diferencia de otras comunas que se han ido bajando, a pesar que a nivel nacional todavía estamos en paro indefinido. Eso, espero que te sirva mi opinión. Un abrazo. Bueno, y ahí teníamos el testimonio de Jorge Barriga, presidente del comunal del Colegio Profesor de Hualpén, que nos comentaba en esta parte del audio con respecto a un concepto que es dando vuelta ya definitivamente, el tema de la complejidad. La complejidad en cuanto no se tienen proyectado mayores actividades debido a esta consulta que es el día miércoles. Y por otro lado nos aclara bastante el tema con respecto a un tema que hablamos que tiene que ver con la imposición de temas como el apoderado empoderado. Y también otro tema que apareció hoy día la CADEM y que tiene razón. De hecho, la CADEM da bastante apoyo mayoritario a las demandas de los profesores y a su vez el declive ya de la aprobación, en este caso, de la administración Piñera 2, en este caso. Eso por una parte. Me quedo con el tema de la complejidad. Yo creo que es un tema que dio vueltas, por lo menos en toda la conversa que hemos tenido hasta ahora. No sé qué... Quiero rescatar el tema, cómo aclara el tema de los padres y apoderados. Ellos dicen que van a asamblea con ellos y que han estado en constante comunicación con ellos, por lo menos en Hualpén, si lo ven. Yo creo que ese ha sido el manejo en general, porque le adjudico esta aprobación a ese tipo de acciones, porque el 69% es altísimo y hay que tener en cuenta que los chiquillos no estén en clase. Afecta a la mayoría de los hogares en Chile. Afecta la rutina familiar, sí. Afecta todo un sistema familiar en torno a eso. Claro, es súper complejo, entonces ese nivel de aprobación, además con demandas como esta, creo que se lo adjudico, bueno, al manejo mediático que han tenido, pero también a la comunicación que han tenido con la comunidad educativa en su conjunto. Y por otro lado también analizar que la aprobación no ha bajado, eso igual es importante, pues, porque a pesar de que estamos en la sexta semana, de que se vienen las vacaciones de invierno, de que el escenario es complejo, la CADEM dice que tiene un 69% de aprobación el movimiento, entonces no están tan así como alicaídos, ni tampoco tan en el estado más paupérrimo de la movilización. Sí, de hecho, la academia está manejada por Roberto Isikson, que fue miembro del segundo piso de la moneda en el Piñera 1. Sí, de hecho, ha adjudicado aproximadamente 600 millones de pesos en consultas de este tipo para el gobierno. Entonces, si lo dicen ellos, que son casi un poder para político de gobierno, claro. Te diga eso, si es porque... Si te dice 69% de la academia, ¿de cuánto estaremos hablando realmente? Claro, en este caso CEPO, no pueden esconder tanto el indicador. Claro, entonces, y lo dice el dirigente también, dice que es una encuesta a favor del gobierno y en contra de los movimientos sociales en general. Entonces, si lo dice la CADEM es porque realmente están recibiendo mucho apoyo ciudadano. Y esta complejidad, yo creo que han sabido sortear muchas complejidades. Y yo creo que una de las que tuvieron que enfrentar y que fue fundamental en cómo enfrenta el movimiento, este movimiento de los profesores, fue el tema de los descuentos. Pues sí, qué más terrible que el impacto en el bolsillo del mes a mes de personas que ya tienen un sueldo injusto, que el pago a fin de mes lo sienten como injusto, que siempre a fin de mes que hay debiendo, entonces que además vienen los descuentos y superando ese umbral ya estáis más o menos bien. O sea, tenéis un movimiento súper fuerte. Entonces, no sé si estoy siendo muy optimista, pero veo que tienen bastantes oportunidades aún, a pesar de las vacaciones de invierno. Gamaliel. No, desde luego acá tenemos varias complejidades que sortear en la actualidad. Tenemos un contexto bastante duro para los profesores, pero sin duda yo creo que encuestas como CADEM, sin ser para nada fiables o para nada pro movimientos sociales, le dan un buen balón de oxígeno al movimiento de los profesores, que desde luego sus fuerzas no vienen de lo que digan los medios de comunicación, sino que vienen de la propia capacidad organizativa de la cual han hecho gala los profesores en la actualidad. Claro. Oye, en el resumen hay una nota que se refiere un poco al nuevo documento que presentó el Ministerio hoy día. ¿Estamos a la vuelta de la sección de...? Ah, ya, vamos a la sección de Yerko, que va a presentar el Nelson, y luego de eso les comento un poco sobre la propuesta. Bastante contingente se viene, te lo cuento en 3 minutos, la sección de Yerko, a propósito de un tema histórico que tiene que ver con la organización docente, pero que viene muy a colación a la temática actual. Así que vamos con la sección Te lo cuento en 3 minutos, auspiciado por Yerko Aravena. Saludos, abrazo a Yerko, quien debe estar movilizado en este momento en su querido Tomé. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Buenas tardes amigos y amigas de Cerro a la Izquierda, soy Yerko Aravena y esta es la sección Te lo cuento en 3 minutos. Acá hablamos de historia, cultura y actualidad en breves resúmenes. Y el día de hoy hablaremos de la Asociación General de Profesores y el tiempo corre desde ahora ya. A inicios del siglo XX, el Estado chileno había asumido la tarea de impulsar un sistema de instrucción pública. Sin embargo, las condiciones laborales de los profesores y profesoras eran precarias. Tenían que esperar meses antes de recibir sus salarios y además eran bajísimos en comparación a otras áreas de la labor pública. Además, las condiciones laborales eran difíciles. En el área urbana existía escasez de material pedagógico, comunidades educativas en míseras condiciones, extrema pobreza del alumnado, infraestructura insalubre y deficiente, entre otras condiciones. A los maestros rurales se les sumaba el problema del aislamiento, el abandono y la marginación, junto al asedio de grupos latifundistas que se oponían a la escolarización del campesinado. Para poder hacer frente a este crudo contexto, nacieron las primeras organizaciones de maestros. Influenciados por los principios y prácticas del mutualismo obrero, surgieron los primeros movimientos docentes, los que si bien ayudaban a solucionar en parte los problemas mencionados, se tuvieron que replantear cuando los profesores comenzaron a interpelar y a enfrentar al Estado, considerado el causante de aquellas condiciones, en un momento histórico en donde el movimiento obrero también avanzaba en dicha dirección. Pero esto planteaba otro problema, la división del movimiento docente. Existían múltiples organizaciones docentes que concebían sus luchas de forma separada, como un esfuerzo para unificar aquellos movimientos mediante objetivos comunes e impulsarlos a luchar conjuntamente para obtenerlos, nació la Asociación General de Profesores, AGP. Surgió como el resultado de una serie de movilizaciones y huelgas entre los años 1919 y 1922, las que fueron confrontando y acercando a las diversas orgánicas docentes en la lucha contra el Estado, viéndose obligados a confluir ante la intransigencia y represión estatal. La AGP vivió un choque de dos generaciones, aquella mayor formada en las dinámicas del parlamentarismo chileno y otra más joven bajo la influencia del movimiento obrero y de las incipientes federaciones estudiantiles. También enfrentó a dos formas de hacer política, aquella que luchaba por reivindicaciones económicas y otra más radical que enfrentaba al Estado para la solución estructural de sus problemas, logrando sobreponerse en gran medida esta última. Luego de su conformación, las manifestaciones se intensificaron. Habiendo negociado algunos puntos con el gobierno de Arturo Alessandri, mantuvieron la presión con asambleas, marchas y huelgas para obtener los puntos centrales negados por el presidente. La lucha docente se radicalizó, generó simpatía en la población y como respuesta a la represión estatal se activaron protestas respaldando a los docentes en diferentes ciudades de Chile, obligando a retroceder al gobierno. Así pues, se obtuvo la primera gran victoria de la historia del profesorado chileno y se dieron los primeros pasos hacia una serie de proyectos de reformulación radical y estructural de la educación chilena, buscando en algunos casos democratizar las escuelas con sus profesores como protagonistas. Pero esto ya es materia para otra historia. Bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de tu agrado y no olviden comentar sus opiniones, sugerencias o información que les gustaría apareciera en esta sección. Les dejo con el panel de Cerro a la Izquierda y por mi parte será hasta la próxima semana. Chao, chao. Cerro a la Izquierda. Bueno, y esa fue la sección de Yerko esta semana. Te lo cuento en 3 minutos, que esta semana sí duró 3 minutos. Así que un aplauso para Yerko porque su sección duró 3 minutos. un saludo afectuoso también a Yerko, que está movilizada actualmente. Muchas gracias. Gracias por la sección y obviamente interesante dato histórico con respecto a la organización del profesorado de forma histórica. Y en este caso temáticas que obviamente vuelven a aparecer, pues, precariedad laboral, procesos de depresión laboral, y etcétera, etcétera. Condiciones de infraestructura y otras temáticas que todavía siguen apareciendo y que esto ya viene de arrastre ya del 1920. Creo que hay un comentario en nuestras redes sociales, sería bueno, Angel, que nos pudieras comentar o que nos pudieran decir qué nos han dicho en nuestras redes sociales el día de hoy. Estoy a punto de encontrarlo. Bueno, mientras tanto, sí. Recordar que estamos en nuestro podcast en Spotify. La gente que no nos conoce en Spotify, por favor, búsquenos en el podcast Cerro a la Izquierda. Y están todos los capítulos que hemos hecho. Así que escúchenos ahí, son bastante agradables. Tenemos también nuestra playlist de Cerro a la Izquierda, que cada semana hemos tratado de irle subiendo nueva música. Y obviamente, si ustedes tienen música que quieren incorporar, también la pueden subir en esa red. Ahora sí. Ya. Claudio Enríquez Mendoza dice... Un gran saludo a los amigos de Cerro a la Izquierda. Tengo retorno. Ya, ahí sí. En un modelo de mercado, la educación es solo una mercancía al servicio de los grandes empresarios, el capital. Por ende, para cambiar el fondo, para cambiar de fondo la educación en Chile, ya lo dijeron los profes. Hay que hacer la más grande revolución para que nunca más en Chile se lucre con la educación. Muy bien, Claudio Enríquez, nos hiciste el resumen del programa. Tal cual. ¿Qué decir del comentario de Claudio Enríquez? Estamos analizando justamente eso y en ese análisis no nos podemos dejar de referir a la propuesta que hizo hoy día el ministerio. El resumen hace un resumen. Un resumen del resumen. Hace un resumen, el resumen. Sobre el documento que entrega el ministerio hoy día. Dice que es similar al anterior, pero rescata que en el punto 20 se hace referencia a la entrega de una asignación monetaria trimestral, de 45 mil pesos como máximo para las cuadras diferenciales que tengan 44 horas de contrato. Primera condición, tienen que tener 44 horas de contrato ya, para recibir empezar. 45 lucas en un trimestre. Ya, eso es como la beca de gratuidad. Claro. Va de gratuidad, pero si tienes como 6 o 7 condicionantes. Además, está condicionada a la realización de cursos a cargo del CPIP, que es un centro de perfeccionamiento, experimentación e investigación pedagógica. O sea, 44 horas más cursos del CPIP. Esta asignación estaría disponible para quienes laboren en escuelas regulares con programa de integración y para quienes lo hagan en escuelas especiales que atiendan exclusivamente a estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente. Ahí ya dos condiciones más, por lo menos. Sí. Con programas de integración y además que tengan necesidades educativas permanentes. No, de carácter permanente. Bueno. Esta medida no solo excluye a las educadoras de párvulos, porque acuérdense que estas demandas eran para las diferenciales y para las de párvulos. Quienes, así como las diferenciales, no reciben el pago de la mención por especialidad, sino que no responde a la búsqueda de justicia y cese de la discriminación ejercida en su contra. Por otra parte, si se considera el mecanismo mediante el cual el Ministerio de Educación implementa su política de capacitación, se podría prever que esta respuesta no es otra cosa que un intento infame de generar un nuevo nicho de mercado para el negocio de empresas dedicadas al rubro de las capacitaciones y lo que se ha venido a llamar educación continua. Estas agencias de asistencia técnica educativa, universidades u otras, son las instituciones que tendrían un nuevo nicho para seguir lucrando. Porque ¿se acuerdan que una de las exigencias era que estuvieran en curso de capacitación del CPIP? Sí. Bueno, esto lo hacen las ATE. Las ATE son universidades u otras instituciones que ganan plata con esta cuestión. Las agencias técnicas de educación. Sí. A través de licitaciones del Estado. Con un público presionado por conseguir la asignación salarial condicionada a la participación en sus cursos mediocres. O sea, el 45 mil pesos trimestrales y te obligan a ser cliente de empresas que están lucrando con la educación en Chile. O sea, sí. Profundizar el modelo. Básicamente profundizar el modelo y uh-huh. con una especie de incentivo que básicamente es como este incentivo súper parcial, súper focalizado o excesivamente focalizado y que básicamente no va a ser mayor garantía a lo que ya se está demandando. Más carga a los profesores. Exacto. Sí, que son horas de capacitación. Y más sí. agobio con respecto a eso. Bueno, y además, yo no sé cuántas, desconozco, ¿ah? Pero me tinca, tengo como la tinca, no sé si ustedes me pueden ayudar en mi tinca, que no muchas educadoras diferenciales cumplen 44 horas de clase. No, de hecho, normalmente, por lo que yo conozco un poco del tema, 38 a lo más del tema de horario. Claro. Entonces, esa condición ya es muy difícil de cumplir. Ya va a tener un porcentaje súper minoritario de personas. Claro, imagino que los profes van a sacar sus cuentas, pues nos van a poder entregar ese número en los próximos días. Me imagino que van a decir, chuta, del 100% de educadores diferenciales, tantas cumplen las 44 horas, las 44 horas semanales. Sí. Porque me imagino que es marginal, por algo ponen esta condicionante. Sí, po, es una condicionante que viene con la trampa también, pues si claro, no, sí. Ninguna negociación política viene tan limpia, nunca. Sí, tan entregado. Tan entregado, nunca van a ser tan entregados. Uh-huh. Bueno, y ahí hay un tema que más, yo creo que en algún programa de Cerro a la Izquierda durante un año podríamos hablar con el negocio este de la educación y sobre todo esta AT. Desde luego, sí. Tenemos que sacar un capítulo de educación continua. Educación continua, oh, y todo esto de instituto. Continúa el mercado. Todos estos sí. institutos y todos estos paquetes educativos, verdaderos paquetes educativos que se venden en las direcciones de educación. Yo conozco por lo menos varios casos de esos. Universidad haciendo caja chica con vendiendo cursos raros. Exacto, sí. ¿No? De hecho hay un bastante paño que cortar ahí con respecto a todo el negocio que hay contra la educación y los Yo fondos. Yo tengo mucha información porque trabajé en esa área en algún momento y pucha que vi correr plata para todas partes y algunas personas, individualidades, cortaban y cortaban dinero con sobresueldos. Gente que le estaba pagando en una universidad pública, le estaban pagando un sueldo completo por trabajo en horario completo, pero además tenían ATE, entonces en el horario que se suponía trabajaban para una universidad pública, terminaban haciendo cursos por los cuales les pagaban también, y los profes, como se habían obligado a hacerlos para poder tener estas asignaciones, era un negocio redondo. Uh-huh. Negocios redondos. Bueno, ahí viene el tema en las próximas emisiones de Cerro a la Izquierda. Palabra al cierre, chiquillos, para ir cerrando, valga la redundancia, este capítulo en nuestro medio aliado, obviamente. Gama, algunas palabras al cierre el día de hoy. Bueno, básicamente saludar a la movilización de los profesores, saludar. Que hayan permanecido en resistencia ya completa, o sea, iniciando esta sexta semana. Y bueno, a todos nuestros auditores y auditoras, estar atentos a cómo va a ser la resolución de este conflicto, esperamos. Cómo, quizás para qué lado va a ir decantando la situación. Y siempre atento y vigilante a cualquier declaración que se tire el ministerio y sobre todo la ministra Cubillos, que bueno, y me gustaría recalcar esta idea, ya aparece un gobierno dentro de un gobierno nefasto. Sí, yo me quiero sumar las palabras de Gama, pero además agregar que ojalá el apoyo ciudadano no decaiga, independiente de la decisión que toman los profesores el día miércoles, porque el apoyo es a las demandas de los profesores. O sea, independiente de si mantienen o no el paro, que estas demandas se mantengan en la retina de todos nosotros como una necesidad urgente de abordar. Algo que no... Que si el paro se baja, venciendo los profesores, nosotros necesitamos todo lo que ellos demandaron en estas 6 semanas de movilización. Y si continúa, bueno, seguir apoyándolos nomás y continuar en lo mismo que hemos estado en toda esta semana. Bueno, sí, como para cerrar también, obviamente, todo el apaño de los profesores y la defensa de la educación pública, porque tanto algunos entes políticos se limpian la boca, pero a la hora de implementar políticas no la hacen. Tema a ponerle atención esta semana, bueno, leí un inserto de la última de Le Mol, perdón, con respecto a que hubo un alza en el ingreso promedio de 800 mil pesos. Es el ingreso promedio en Chile hoy. Ya hemos hablado un poco de las mentiras del promedio. Una más de estos medios que intentan instalar esta dinámica del crecimiento y que hemos vuelto y que estamos en tiempos bastante mejores. Bueno, un saludo afectuoso a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, que nos vio en el Facebook, pese a que se nos quedamos pegados a veces. Saludo a nuestros medios aliados y cerramos la emisión de Cerro a la Izquierda, como siempre, Jano, con música penquista, me imagino. ¿Qué tema nos tienes preparado el día de hoy? Subvalorado, Jano. Y resfriado. Y resfriado, Jano. Sí, viene a traerle mi bicho. Sí, si estamos resfriados la próxima semana es responsabilidad de Jano. No lo creo, porque yo me vacuné. No, yo no me vacuné, así que y si me pasa algo... Me vamos a hacer las... ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? Las acciones legales respectivas. ¿Cuál es el tema? Cantera Man, la banda Cantera Man y la canción Todo. Cantera Man nos presenta Todo. En esta tarde, Cerro a la Izquierda. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo afectuoso. Chao, chao. Canteraman. Banda Penquista suena a continuación con su canción Todo, en Provincia Sonora, Sonidos de Concepción. De Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 19 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en Spotify y resumen.cl. Nos encontramos la próxima semana.